gracias. Un gracias enorme. Un gracias gigante por tanto amor, por tanta confianza, por haber estado ahí cada vez que fui a su casa, por haberme tendido su mano, por haber construido un camino juntos. Y quiero que sepan que los escuché, que escuché su mensaje de hoy y que sé que ese mensaje es de diálogo. No es de soberbia, es de humildad, es de escuchar, es de estar cerca, es de trabajar mucho.